sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dijo mi compadre, cuando me enfiesto no hay como pararle. La baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades. Culiacani, la gente de arriba, como mi parri, toda su oficina. Mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, los seres de niño. ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio del medio, Bairaguato, Sinaloa. Que le entre con ganas a los negocios donde hay buena lana, los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres. Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo. En negocios soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño. ¿Y quién se anima? Corrido Mix Volumen 1. ¿Te acuerdas de esta? ¿Cómo que dice? Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son. No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición. 20 litros de acetona, los microondas y un garrafón. Y que mi socio en la USA no se me tuerza, salga faltón. Allá se compra, se vende y se mete la mercancía por mayor, mientras que aquí se dan bala. Yo no sé nada, soy soplón. Allá se compra, se vende y se mete la mercancía en Nueva York, mientras que aquí se dan bala. Yo no sé nada, ya muerto estoy. ¡Órale, güey! Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. ¡Viva México! DJ Adoni. Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana, pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban. Era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban, que eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaban. El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales, por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían y qué traían, dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, quesitos y leche de polvo destinados pa' los huerfanitos. Y si usted no lo cree, pues ni modo. Leche en polvo ya se les convirtió en cocaína. Con un gesto de burla el agente se arrimó y les dijo a las monjitas: yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia, hermanitas. Una dijo: me llamo Sor Juana. La otra dijo: me llamo Sorpresa. Y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta. Monjas que ya no han regresado al convento, y una cosa sí les aseguro, que llegaron con el cargamento. Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. De Durango salieron dos monjas a las 2 o 3 de la mañana. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Tengo un rancho ganadero, ganado